A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, en el departamento de Cundinamarca reciban un cordialísimo saludo en esta nueva emisión hoy sábado 12 de abril de 2014. Bienvenidos a este resumen con los hechos más importantes de la semana. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la presentación y producción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El titular desde Pacho. En esta oportunidad nos acompaña el señor obispo de la diócesis de Zipaquirá, Monseñor Héctor Cubillos Peña, a quien le pedimos que nos entregue un mensaje para esta Semana Santa en el año 2014. Monseñor, bienvenido a estos medios de comunicación. Muchísimas gracias, de verdad, es una gran alegría el poder llegar hasta sus hogares. Infómeque. Les ofrecemos un informe especial sobre la cumbre de autoridades por la defensa de los páramos y del agua, que se cumplió durante 2 días, 4 y 5 de abril, en el municipio de Fomeque. Nuestro invitado especial. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nos acompaña la señora alcaldesa del municipio de San Juan de Río Seco, Olga Liliana Ramírez Mancera. Titular desde Vergara. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca y hoy nos acompaña Luisa Fernanda Montaño Leal. Bienvenida a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, los secretarios de Educación y de Tecnologías de Información y Comunicación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto y Luis Carlos Mejía Díaz, y el alcalde de Biotá, Oscar Quiroga, dieron al servicio en este municipio el primer punto Vive Digital Plus del país, con una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es el informe desde Pacho FM Estéreo 94.4 en la región del Río Negro. En esta oportunidad nos acompaña el señor obispo de la diócesis de Zipaquirá, Monseñor Héctor Cubillos Peña, a quien le pedimos que nos entregue un mensaje para esta Semana Santa en el año 2014. Monseñor, bienvenido a estos medios de comunicación. Muchísimas gracias, de verdad, es una gran alegría el poder llegar hasta sus hogares, en las veredas, en los barrios de todas las poblaciones y parroquias de esta región de Río Negro. De verdad que experimento esa alegría de dirigirles a ustedes unas palabritas y sobre todo pues hacer con ustedes esta invocación al Señor para que Él derrame todas sus bendiciones sobre ustedes, sobre su vida, sus familias, sus trabajos. Se acerca la Semana Santa, los días santos, y en verdad pues son unos días muy importantes para la celebración de nuestra fe y de nuestra caridad, esos dones y esas virtudes que junto con la esperanza el Señor ha sembrado en nuestros corazones, en nuestras vidas desde el momento del bautismo. Y desde ese momento del bautismo que hemos querido renovar a lo largo de todo el camino de la cuaresma, desde ese momento nosotros hemos comenzado a vivir esa vida de Cristo, de muerte y de resurrección. Por eso los próximos días santos que se avecinan son los días para poder dedicar el tiempo, la atención, el corazón, la mente, para contemplar y acoger esos momentos de entrega, de amor de Jesús nuestro Señor a través del sufrimiento y del sacrificio, y también para poder culminar esta celebración y esta contemplación participando del triunfo glorioso de Cristo nuestro Señor sobre el pecado y sobre la muerte al resucitar a la vida nueva. Monseñor, unas preguntas puntuales para esta Semana Santa, Semana Mayor. La Iglesia, junto con las autoridades ambientales, vienen desarrollando campañas de prevención, de cuidado con la naturaleza, especialmente para el Domingo de Ramos. ¿Cuál es el mensaje que entrega también la diócesis de Zipaquirá para esta celebración? Bueno, yo creo que sí, también es importante pensar en ese aspecto. Seguramente muchos de ustedes están oyendo por los radio y por el radio y viendo por la televisión todo ese problema tan grave que está viviendo la humanidad con el deterioro de la naturaleza, con los cambios de climas, con la subida de la temperatura en todas partes, con esas amenazas que verdaderamente tienen que ponernos a nosotros a pensar y a reflexionar de qué manera podemos cuidar la naturaleza. Queridos hermanos, ustedes que viven en contacto con la naturaleza, con esa obra maravillosa de Dios en cada momento, tan de cerca, pues hay que vivir reconociendo en ella un don de Dios que tenemos que cuidar todos. Y por eso entonces todo lo que vaya en contra, lo que vaya destruyendo la naturaleza, pues tiene que ser quitado de nuestras prácticas para poder conservar y proteger la naturaleza. Por eso, pues se habla mucho de los ramos en el día del domingo cuando inicia la Semana Santa. Por eso, pues yo los invito también para que tengan mucho cuidado y para que en verdad pues puedan también pues utilizar y otros signos, otros elementos de la naturaleza que también bien puedan manifestar nuestra fe, nuestro amor, nuestra pertenencia a nuestra Iglesia. La diócesis también promueve la celebración de la Pascua infantil y juvenil. En toda la diócesis pues se realizan estas actividades encaminadas a que los niños y los jóvenes vivan también esta Pascua, celebren la Semana Santa, la Semana Mayor. Bueno, eso de la Pascua infantil, la Pascua juvenil, es una acción pastoral de nuestra diócesis de Zipaquirá maravillosa, que de verdad yo le invito a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos los papás, a los agentes de pastoral de las parroquias, para que motiven, inviten, apoyen esa presencia y esa participación de los niños y de los jóvenes en esta acción de manifestación de nuestra fe y de nuestra pertenencia a la Iglesia. Yo pienso que, porque esa es la verdad, que Jesús es la solución y la respuesta para todas las realidades de nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades. Jesús es Salvador y así lo reconocemos, y entonces tenemos que hacer que todos los niños, que todos los jóvenes puedan acercarse a esta celebración de la Pascua Juvenil Infantil para poder tener un momento de encuentro real, vivo, con Cristo nuestro Señor, que quiere llegar a los corazones y a la vida de cada uno para transformarla, para iluminarla, para darle la paz, para infundirle la esperanza, para hacerlo capaz de amar, para hacerlo fuerte y valiente contra todos los peligros y los males del pecado y del mal que acechan de manera tan especial esta etapa de la vida de los jóvenes y de los niños, y que verdaderamente pues es importante cuidar para que esa amenaza no se vuelva realidad y por el contrario sea Jesús con su vida nueva y su resurrección el que reine en el corazón y en las mentes de todos los niños, de los jóvenes, de los adultos, de las familias, de los ancianos, de todos. Monseñor, pues por último reiterar la invitación, nos escuchan en toda la región del Río Negro a través de estos medios de comunicación, reiterar la invitación para vivir esta Semana Santa plena en su totalidad, en todo este acontecer de vivir la Pascua, esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de verdad que sí, yo también pues vuelvo a insistirles en esa invitación, de verdad. Acérquense a la fuente que es Jesús, a la fuente de la luz, a la fuente del amor, a la fuente de la vida, para poder participar y recibir del Señor todo lo que Él nos quiere dar, con el don de su Hijo de muerto y resucitado. Por eso los invito, y de manera particular los invito, para que se hagan presentes en sus iglesias parroquiales, allí con todos los demás miembros de nuestra iglesia, entonar unos cantos de alabanza, de bendición, una oración de apertura y de acogida del don de Dios nuestro Señor a través de su Hijo, el que murió y resucitó de entre los muertos. Era el señor obispo de la diócesis de Zipaquirá, Monseñor Héctor Cubillos Peña. Este fue un informe desde Pacho Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Hoy en el resumen semanal presentamos este informe especial con nuestro director Darío Sabogal Martínez desde el municipio de Fomique. Hola, estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca. Les ofrecemos un informe especial sobre la cumbre de autoridades por la defensa de los páramos y del agua, que se cumplió durante 2 días, 4 y 5 de abril, en el municipio de Fomeque, conforme a la articulación institucional liderada por la empresa de acueducto de Bogotá, con el propósito de discutir una agenda entre los tomadores de decisiones para la conservación, restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos en los páramos de Huachenaque, Guerrero, Chingaza y Sumapaz, los cerros orientales y su área de influencia. El evento, que inicialmente estaba previsto para desarrollarse en el Hotel Muscua en Fomeque, fue trasladado al Teatro de la Institución IDEMAC ante el anuncio de la asistencia del alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, quien horas antes del inicio se excusó. Sin embargo, hacia las 9 de la mañana del pasado viernes, el alcalde anfitrión, ingeniero Amaury Escobar Varela, les dio la bienvenida a sus colegas de la región influyente en el páramo de Chingaza y altos funcionarios del Ministerio de Ambiente, Dirección de Páramos, de la empresa de acueducto de Bogotá y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca. Ante más de un centenar de invitados, el alcalde Escobar Varela manifestó: a todos ustedes les quiero dar una bienvenida al territorio del agua, al territorio de la naturaleza y de la belleza, al territorio que está enviándole agua a Bogotá. Sean ustedes bienvenidos a este territorio, sean ustedes orgullosos de poder estar hoy participando en un evento histórico para el país y el mundo entero. Un evento donde convergemos muchos actores con un único objetivo: proteger los páramos y proteger el agua. Poder empezar la construcción de nuevas sociedades enfocadas a nuevos destinos, basado en nuevos paradigmas. Ya no es solamente el tema de conservación, sino también es el tema de uso sostenible. En días anteriores nos reuníamos los 7 alcaldes que hoy estamos y nos dábamos cuenta de que no es solamente lo importante es la sabana de Bogotá. No es solamente el tema del agua en bloque lo que debe movilizar acciones como estas. También es importante ver el tema social y económico de nosotros, los municipios que estamos produciendo el agua para Bogotá y la sabana de Bogotá. Y hoy nos encontramos reunidos los alcaldes, los entes ambientales y Bogotá, buscando ponernos de acuerdo en unas directrices que ojalá nos lleven a 20 años de progreso y de sostenibilidad en los páramos y en las riquezas que nosotros tenemos. Por primera vez vemos en el territorio de Fomeque cómo se piensa de una manera sostenible, social y económicamente en nuestros territorios. En aquel momento decíamos: ¿cómo es posible que nosotros, los municipios que más aportamos en el territorio al Parque Natural Chingaza, somos los municipios que tenemos necesidades básicas insatisfechas por encima del 30%? ¿Cómo es posible que hoy, en este siglo, tengamos una pobreza extrema en nuestros municipios por encima del 9%, cuando hace más de 37 años se ha creado un sistema que, gracias a este sistema, Bogotá y la sabana de Bogotá se ha desarrollado con indicadores sociales, ellos sí, y económicos mucho menores a los que nosotros estamos teniendo? Nosotros debemos llegar a un equilibrio entre las cargas y los beneficios para que toda esta región del agua pueda salir como una sola adelante. No concebimos una región solamente y meramente ambiental y hacia abajo del páramo páramo, haciendo deforestaciones, haciendo malas prácticas productivas, siendo insostenibles. Concebimos una región desarrollada integralmente, incluyente, con nuestros campesinos, enseñándolos a producir, pero también teniendo beneficios por tanta riqueza que le estamos enviando a la sabana de Bogotá. Los 7 municipios y prácticamente los 11 municipios del Parque Natural Chingaza merecemos que Bogotá, la sabana, el país entero pueda ver los ojos a los temas sociales por los cuales nosotros estamos pasando en este momento. La riqueza natural tiene que convertirse en una riqueza social, en una riqueza económica, pero sostenible, comprometiéndonos todos los actores para el desarrollo de todas estas regiones. Déjenme felicitar a Bogotá, a la administración, al acueducto de Bogotá, por tan hermoso concebido este proyecto de páramos. Hoy nos sentimos orgullosos en el territorio del agua de que estamos pensando no solamente en la conservación, sino en el uso sostenible de toda esta naturaleza, y estamos mirando hacia abajo de los páramos. Señores alcaldes, hoy tenemos una oportunidad histórica de revertir todas las amenazas que durante muchos años han venido hacia el parque. Hoy tenemos la oportunidad histórica de crear una región del agua, como lo propusimos en el foro anterior. Hoy tenemos la oportunidad histórica de unirnos, de llevar nuestras comunidades a unos sostenibilidad que nos lleve dentro de muchos años a conservar la mayor riqueza que nosotros tenemos en nuestro territorio, y es la riqueza natural. Hoy tenemos la oportunidad de demostrarle al país que si nos unimos podemos tener un bloque que pueda generar recursos, que podamos acceder a recursos nacionales e internacionales para poder llevar el desarrollo de nuestros municipios en una manera sostenible. No seamos inferiores a ese reto en estos 2 días. Yo sé que todos los alcaldes de la región del Parque Natural Chingaza estamos convencidos de que debemos unirnos, como lo propusimos en el foro anterior, para poder, creo que sin temor a equivocarme, por primera vez crear una región de esta naturaleza para poder ser sostenibles en el centro del país, en la región de mayor población de nuestro país. Los invito a todos ustedes de que participemos activamente y que ojalá las nuevas generaciones puedan agradecer este cambio de visión que tenemos con el tema del medio ambiente en la región de Chingaza. Dios los bendiga y bienvenidos. Por parte del Parque Nacional Natural Chingaza, habló su directora Paulina Castro Lalinde en los siguientes términos. Agradecer a nuestro alcalde Amaury por su saludo. Quiero yo también, en nombre de la empresa Acueducto, extender un saludo a todos los que nos acompañan en la mesa y a todos los que están invitados acompañándonos en este auditorio. Pues yo simplemente quiero tomar un espacio para enlistar algunos de los puntos que han sido fundamentales en el ejercicio que tuvimos 3 y 4 del mes de marzo, ya casi un mes de aquella reunión. Alcalde, teníamos unas ideas fuerzas que estaban liderando este ejercicio. En el ámbito político, la articulación y la armonización de las acciones de las autoridades ambientales ha sido uno de los temas que ha surgido dentro del encuentro que se tuvo hace un mes. Definieron que era importante esclarecer las competencias de las distintas autoridades ambientales y de parques nacionales naturales que se encuentran ejerciendo su competencia en este territorio junto con los municipios. Dar cumplimiento a los acuerdos que se establecen entre instituciones, en especial los relacionados con los instrumentos de gestión. Actualizar herramientas de ordenamiento territorial en correspondencia con los usos del suelo. Generación de conocimiento para la gestión del territorio. Los instrumentos de planificación requieren la participación social y es necesario establecer la equidad de la redistribución de las cargas. En materia ambiental se discutió la creación de fondos de compensación y avanzar en procesos de educación y sensibilización. En el ámbito económico se discutió que era necesario promover el turismo de naturaleza para el fortalecimiento económico de los municipios en torno a Chingaza, mejorar la infraestructura turística de Chingaza para mejorar los ingresos de los municipios, avanzar en una política de reconversión de sistemas productivos y armonizar el plan de manejo ambiental de Chingaza frente a un plan de uso público de los municipios. Como resultado de esa discusión, entonces se planteó que el siguiente punto para el avance de estos objetivos que se trazaron era estudiar una figura jurídica y administrativa que permitiera el cumplimiento de los objetivos. Ese es el objeto que nos tiene hoy aquí, es el llamado que se ha hecho, es el siguiente punto en el que tenemos que avanzar. Por eso, desde el distrito y desde el proyecto de conservación de páramos, se ha brindado, digamos, se ha acogido este espacio que nos ha brindado el alcalde de Fomeque, el doctor Amaury, para que empecemos entonces esta discusión. Desde el distrito de Bogotá celebramos esta iniciativa que han tenido los municipios de Chingaza y también creemos que debe ser un ejemplo para el resto del territorio. Creemos que de aquí se puede apalancar una figura de articulación, de armonización del territorio para la conservación de los páramos. Entonces queremos invitarlos a que sigan avanzando en este ejercicio de integración y que podamos mostrar esto al territorio como un ejemplo para poder conservar y tener un territorio sostenible. Muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, presente en la cumbre de autoridades por la defensa de los páramos y el agua, desarrollada en Fomeque el pasado viernes 4 y sábado 5 de abril. Y allí conocimos las expectativas de algunos alcaldes invitados al evento. Primero conversamos con el alcalde del municipio de Huasca, Francisco Pedraza, a quien le dimos la bienvenida y nos reseñó sus expectativas de la cumbre. Yo soy un alcalde de un municipio páramo y a mucho honor, como se lo decía, con mucho orgullo puedo decir que este ecosistema, como único en el mundo y en Huasca, como municipio que tenemos páramo, nosotros hemos sido unos defensores de nuestro ecosistema. Me parece interesante porque por fin empezamos a hablar el mismo idioma, y más las empresas que se surten del recurso que nosotros estamos protegiendo, que es el recurso hídrico. Yo creo que aquí podemos hablar en una igualdad de condiciones frente a quien le estamos ofreciendo el recurso y frente a quienes lo están utilizando, a ver cómo nos va hoy. Y además que ya ha habido algún adelanto desde que venía el doctor Bravo, donde pudimos sentarnos en la mesa para que entendiera que sí, Bogotá y más el acueducto nos debe una serie de compensaciones relacionadas con este recurso. ¿Cuáles deben ser esas compensaciones justas para los municipios productores de agua? Mire, nosotros en este momento estamos muy atrasados en el manejo de los vertimientos, con inversiones muy altas que no alcanzamos a cubrirlas. Yo creo que es el momento en que las empresas que están utilizando este recurso nos ayuden también a hacer saneamiento básico en nuestros ecosistemas y en nuestras poblaciones. Nosotros no tenemos los recursos, además que somos el 90% de los municipios de Colombia estamos en sexta categoría, y más estos municipios que hoy estamos restringidos desde el punto de vista ambiental en la producción agrícola con relación a nuestros ecosistemas páramos. Entonces es el momento en que las empresas que están haciendo uso del recurso hídrico nos ayuden a conservar y también nos ayuden a manejar estos vertimientos que nos están causando mucho daño en la contaminación de la fuente nuestra como el río Bogotá. Hay una queja generalizada en el sentido de que se han abandonado los páramos, se han abandonado las zonas productoras de agua, las reservas hídricas, las cuencas, que falta fortalecer porque la mano del hombre ha atalado, ha convertido en potreros los páramos y estas cuencas hidrográficas. ¿Qué hay de esto, señor alcalde del municipio de Huasca? No, en el caso específico de Huasca, como uno de los municipios que tenemos ecosistemas dentro de la jurisdicción de Corpo Guayo, creo que nosotros estamos apuntándole a un mejoramiento en estas condiciones, y nuestro director, al que pues le agradecemos infinitamente ese apoyo que nos está dando, hoy se han mejorado sustancialmente el manejo de los ecosistemas en el caso de Páramo y Huasca. ¿Qué propuestas concretas genera usted aquí en esta cumbre de autoridades por la defensa de los páramos y el agua? ¿Qué propone usted, señor alcalde del municipio de Huasca? Mire, nosotros tenemos una propuesta mancomunada con los demás alcaldes que estamos en este proceso de municipios productores de agua. Creo que la persona vocera nuestra, quien en muchos escenarios hemos participado con nuestro alcalde de Fomeque, es el que lleva la vocería. Él tiene todo el consolidado y espero que ahorita, cuando venga la charla a la mesa, podamos manifestar por intermedio de nuestro alcalde. De igual manera, el alcalde de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, dio a conocer sus expectativas de esta cumbre por los páramos y el agua. Muy buenos días. Bueno, la expectativa sobre esta cumbre es adelantar un trabajo encaminado a buscar alternativas y soluciones para mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente, primero que todo, y para buscar algunos mecanismos que permitan una mayor integración entre los municipios que hacemos parte de Chingaza y que tenemos que ver con este importante ecosistema, no solamente pensando en los recursos naturales, sino pensando en un desarrollo sostenible donde haya posibilidades de adoptar algunas políticas que permitan mejorar también las condiciones de vida de los habitantes, mejorar nuestra infraestructura turística y buscar algunas alternativas legales y administrativas que nos garanticen un mejor desarrollo de la región. ¿Considera, señor alcalde Carlos Cotrino, del municipio de Choachí, que se ha registrado algún avance positivo en la conservación de los páramos, en el cuidado del agua, que el distrito capital, que Bogotá, que la empresa de acueducto está poniendo sus ojos en los municipios productores? Sí, ha habido un avance significativo, sin lugar a dudas. El proyecto que se presentó a regalías del corredor de páramos es el inicio de un muy buen trabajo, donde ya se ve con otros ojos estos municipios y este ecosistema, y de aquí muy seguramente de todo el trabajo que se viene haciendo con las autoridades ambientales, con los alcaldes, con las corporaciones autónomas y con todas las entidades e instituciones que tienen que ver con este proyecto, pues van a salir resultados positivos que sin lugar a dudas podremos ver a corto y a mediano y a corto plazo. ¿Qué alcances tiene ese proyecto presentado a las regalías? Bueno, es un proyecto que busca, en primera medida, preservar y recuperar nuestros recursos naturales, especialmente lo que son los páramos, que pues es un patrimonio prácticamente de la humanidad. Muy pocos países cuentan con ese importante recurso en el mundo, y pues no es para nadie, es un secreto que los hemos venido descuidando, y pues eso, ese proyecto nos permite de alguna manera iniciar algunas acciones concretas para conservarlos y para, obviamente, para beneficiar a nuestras comunidades, porque pues esas son las fuentes hídricas que tenemos nosotros, especialmente para nuestros acueductos. Concretamente, el municipio de Choachí tiene que ver con el páramo de Cruz Verde y con el límite del páramo de Chingaza. ¿Qué beneficios y qué expectativas tiene? Los beneficios, y en lo que nosotros hemos venido planteándole al Acueducto de Bogotá y los proyectos que hemos venido presentando, es precisamente generar primero algunas alternativas a los habitantes del páramo de Cruz Verde, que ya estamos adelantando el plan de manejo ambiental con Corpor y Nokia, para que se desprendan de ahí algunos proyectos productivos que permitan tener que los habitantes de ese sector tengan algunos ingresos, para que protejan el páramo, para que se limite la frontera agrícola y pecuaria, y todo lo contrario, tratemos de recuperar más nuestros recursos, y también algunos proyectos de recuperación de cuencas, de las cuencas más importantes del municipio, de las cuencas hidrográficas que más abastecen acueductos. También hay otros proyectos en materia de turismo, para aprovechar todos los recursos naturales que tenemos para explotarlos económicamente para beneficio de la comunidad. Otro de los alcaldes asistentes llegó desde Junín, en la hermosa provincia del Guavio. Es el alcalde William Acosta, quien se muestra entusiasmado con la integración de estos territorios. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Realmente sí, muy contentos de esta convocatoria, con muchas expectativas. Si se tiene en cuenta que hay una esperanza de que con la integración de estos territorios Chingaza exista realmente unos resultados favorables en torno al medio ambiente, en torno a la defensa y conservación de estos páramos que son tan importantes no solo para nuestras regiones, sino para el distrito capital. Estamos muy motivados, muy contentos, y esperamos que de este evento salgan los mejores resultados. En el caso del municipio de Junín, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se ha trabajado la conservación de páramos, de cuencas y la protección del agua? Bueno, Junín es un municipio que, como es bien sabido, es eminentemente hídrico. Junín tiene y cuenta con unas importantes reservas. De hecho, forma parte de este gran parque natural Chingaza. Desde la administración se está adelantando proyectos de conservación en asocio con nuestra entidad ambientalista, que es la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio. Igualmente adelantamos proyectos de conservación de cuencas con la Secretaría de Ambiente del departamento, con Patrimonio Natural y con una sociedad que se llama Azcajunín. Este cúmulo de esfuerzos básicamente está dirigido a proteger las cuencas, a proteger las zonas altas y especialmente de páramos, que sabemos que es donde están las fábricas de agua. De hace unos años para acá se viene hablando mucho de la ley del agua, del reconocimiento de la empresa de acueducto de Bogotá, del Distrito Capital, por los municipios productores, de las compensaciones, porque Cundinamarca produce el agua y la disfrutan los bogotanos. ¿Cómo ha visto esa evolución en favor de estos municipios que hoy están liderando este proceso de conservación y que hacen parte de esta cumbre? Pues sí, efectivamente, de unos años para acá pareciera que finalmente el Distrito Capital entendió, y la empresa de acueducto, que tienen una gran deuda social con nosotros, los municipios que le aportamos ese importante recurso como es el agua a los bogotanos. Parece que finalmente hemos logrado llegar a algunos acuerdos y esperamos que muy pronto esas inversiones que están en mora de producirse se efectúen. Nosotros los productores de agua realmente hemos estado por años luchando por este gran objetivo. Finalmente hace poco escribimos un convenio con los demás municipios y con la empresa de acueducto, en el cual se plasmaron algunos adelantos en cuanto a lo que podría ser esa inversión en diferentes aspectos. Estamos muy optimistas de que este año se empiecen esas inversiones. Esperamos que así sea. Señor alcalde del municipio de Junín, muchas gracias por acompañarnos con estas opiniones sobre esta cumbre de páramos y el agua. Gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Hasta aquí el presente informe para Recorriendo Cundinamarca sobre la cumbre por la defensa de los páramos y el agua, celebrado en Fomeque, provincia del Oriente Cundinamarqués. Por lo pronto, ustedes son nuestros invitados a seguir recorriendo Cundinamarca. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nos acompaña la señora alcaldesa del municipio de San Juan de Río Seco, Olga Liliana Ramírez Mancera. Alcaldesa, para nosotros es un verdadero gusto tenerla en Recorriendo Cundinamarca, en estas 25 emisoras que nos llevan a más de 25 municipios a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Bienvenida. Muy buenos días, agradeciéndole pues la invitación que me hacen para que todo Cundinamarca conozca lo bello de San Juan de Río Seco. Quisiéramos, alcaldesa, inicialmente que usted nos hiciera a grosso modo un balance de lo que ha pasado en esta primera mitad ya un poco larga de su mandato, de su administración. Pues estamos muy complacidos porque realmente hemos podido dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollo, un plan de desarrollo que se llama Entre Todos Construyendo un Mejor San Juan. Hemos logrado ya cumplir las metas de más del 80%, gracias lógicamente a nuestro apoyo de nuestro gobernador Álvaro Cruz Varga y del gobierno nacional, que nos ha apoyado muchísimos proyectos importantes en el municipio de San Juan de Río Seco. Hemos logrado triplicar el presupuesto inicial del municipio y eso nos ha permitido llegar a muchos sectores y lógicamente apoyar lo más importante, que son nuestros campesinos. Alcaldesa, de todo lo que usted se propuso realizar, ¿qué ha logrado para que le contemos puntualmente a nuestros oyentes? Algunas de esas, que yo supongo son muchas cosas. Sí, pues hemos logrado a la fecha presentar proyectos en el Banco Agrario y hemos beneficiado a 160 familias con vivienda nueva. Hemos logrado construir 120 unidades sanitarias y 80 mejoramientos de vivienda. También logramos del programa del presidente Juan Manuel Santos la construcción de 77 viviendas en la inspección de Cambao, de las 100 viviendas del presidente. También logramos la construcción del alcantarillado de Cambao, la construcción que estamos en marcha, la construcción del alcantarillado de San Juan de Río Seco, y hemos logrado tres alianzas muy importantes en el Ministerio de Agricultura: una alianza de caucho de 800 millones de pesos, una alianza de banano también de 850 millones de pesos y una alianza ganadera también de 1.500 millones de pesos. Hemos precisamente logrado beneficiar a todos los productores de San Juan de Río Seco. Alcaldesa, ahora quisiéramos conocer algunos hechos relacionados con algunas de las áreas en que está dividida la administración. Por ejemplo, si usted nos cuenta en materia educativa cómo está la infraestructura y cómo se le brinda esa posibilidad a la población estudiantil de San Juan de Río Seco. Sí, en el tema de infraestructura, en San Juan de Río Seco en este momento tenemos un inconveniente, que la mayoría de escuelas se encuentran en mal estado. Hemos logrado en este momento intervenir cinco escuelas y ya tenemos con el señor gobernador los proyectos de mejoramiento y construcción de algunas escuelas que con la ola invernal realmente están en un estado muy lamentable. Hemos dotado a las escuelas de equipos de cómputo, de pupitres, de tableros, y la idea es en estos periodo que nos queda pues lograr mejorar la infraestructura de todas las escuelas del municipio. En materia cultural, ¿cómo estamos? ¿Qué planes tiene usted? ¿Cómo ha visto la evolución de los mismos? ¿Qué nos puede contar? Pues hemos logrado algo muy importante en lo que es cultura, recreación y deporte. San Juan de Río Seco solamente contaba con dos escuelas de formación deportiva. En ese momento tenemos escuelas de danza, de teatro, escuelas deportivas, seis escuelas deportivas, y vamos a mejorar muchísimo. Hemos estado mejorando los campos deportivos. En ese momento podemos decir que en el tema de cultura, recreación y deporte hemos invertido y ya el municipio se encuentra en un auge en ese tema, y hemos logrado que nuestros jóvenes participen en ellas para evitar precisamente el tema de microtráfico y que los jóvenes puedan tener bien, utilizar muy bien el tiempo libre. Bueno, alcaldesa, salud, ¿cómo estamos en esa organización que es nacional y que dependemos de aquí para allá, etcétera, etcétera? ¿Cómo está esto? Pues en el tema de salud hemos logrado muchísimos avances. Primero, nuestro gobernador ya ha mejorado muchísimo la infraestructura de nuestro hospital y de nuestros centros de salud. También logramos la telemedicina, que la tenemos ya implementada en el municipio de San Juan de Río Seco, y algo muy importante, gracias a la gestión de la administración municipal que logró con el Hospital San Ignacio, que ellos nos están prestando un servicio en San Juan, en lo cual se están haciendo cirugías. Tenemos especialistas en la parte de ginecología, dermatología, psiquiatría. Se han logrado que San Juan de Río Seco cuente con especialistas. Estamos realizando cirugías también en el hospital de San Juan de Río Seco, y ha sido un gran apoyo precisamente de este hospital, que ha sido muy importante para nosotros. Bueno, y una alcaldesa, una mujer al frente de los destinos de este bellísimo municipio como es San Juan de Río Seco, para las mujeres de su municipio, ¿Qué planes ustedes, que tienen pues una forma muy muy especial de entenderse, de analizar entre sí las mujeres para salir adelante con diferentes proyectos, qué hay para las mujeres en San Juan? Sí, nosotros hemos manejado muchísimo el tema de desarrollo social. En mi administración, el 90% del gabinete pues somos mujeres. No es un tema de machismo, sino que hemos querido exaltar la labor precisamente de la mujer, y hemos trabajado muchísimo la parte social, el tema de niños, de jóvenes, de mujeres. Creamos una asociación de mujeres en la cual hemos hecho muchos proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de las mujeres sanjuaneras. San Juan, pues tuvimos un problema de orden público muy grave. Muchísimas de nuestras mujeres son madres, cabezas de familia, y hemos querido aportar con esos proyectos para que ellas tengan una mejor calidad de vida en el municipio. Y lógicamente en los programas sociales hemos avanzado muchísimo. Tenemos nuestro centro de adulto mayor, en los jóvenes pues todo el tema de las escuelas de formación deportivas, y nuestros niños, programas que nos ha apoyado lógicamente la Secretaría de Desarrollo Social del departamento. Bueno, y la vocación del municipio, ¿a qué se dedica la gente? Para que se lo contemos a nuestros oyentes en otros sectores del departamento de Cundinamarca. ¿Y cómo se está trabajando para pues mantenerle esas vocaciones al municipio? Sí, nosotros, San Juan de Río Seco es el segundo productor cafetero del departamento de Cundinamarca. Hemos estado fortaleciendo para llegar a ser el primer municipio productor de café. Estamos trabajando cafés especiales. La idea es que tengamos café especial de San Juan de Río Seco y que podamos exportar nuestro café. Y también estamos manejando muchísimo el tema del caucho. Yo aspiro que en unos 3 años San Juan sea el mayor productor de caucho. También somos los mayores productores de banano, de muy buena calidad. En este momento estamos produciendo más de 20.000 toneladas semanales de banano, y con la alianza que tenemos productiva, pues yo creería que también vamos a ser el primer productor de banano. Y además de eso, estamos manejando un tema de frutales en todas las veredas del municipio, y vamos a incentivar también el tema ganadero, como le comentaba, con la alianza que presentamos en el Ministerio de Agricultura. Así que con esto vamos a garantizar que la gente tenga trabajo, tenga oportunidades en el mismo municipio y pues así tengan una mejor condición de vida. Sí, ese era uno de mis proyectos mayores de ser alcaldesa de San Juan de Río Seco, es lograr que nuestros campesinos mejoren la calidad de vida, que ellos sean sostenibles. Hemos mejorado muchísimo la comercialización. Yo estoy segura que en 2 o 3 años San Juan de Río Seco va a ser el municipio próspero que fue hace muchísimos años y que nuestros campesinos van a mejorar sus condiciones de vida. Hemos también trabajado mucho el tema de vías, hemos invertido más de 5,000 millones en vías. Yo recibí mi municipio con 10 vías, 10 veredas incomunicadas. En este momento estamos al 100% de las vías totalmente aptas para que nuestros campesinos tengan una muy buena movilidad. Bueno, ¿y cómo le ha ido con la gestión con el gobierno central? Excelente, pues yo vivo muy agradecida. Ustedes saben bien que nuestro gobernador es de San Juan de Río Seco y nos ha apoyado en todos los proyectos. Tenemos también 2 años, o bueno, año y medio que nos queda para terminar de ejecutar todos los proyectos. A nivel nacional, excelente, el gobierno nacional tiene muchísimos proyectos importantes para los municipios. La mayoría de proyectos han sido apoyados por el gobierno nacional y pues hemos logrado por eso incrementar muchísimo las finanzas de nuestro municipio. Bueno, alcaldesa, el turismo, ¿cómo se comporta el turismo hacia San Juan de Río Seco? Nosotros estamos proyectando a San Juan de Río Seco turísticamente. Tenemos nuestra inspección de Cambao, que es una inspección hermosa, que tenemos un excelente clima. Estamos pensando que la proyección de Cambao debe ser un tema turístico. Ya construimos nuestro malecón, estamos mejorando nuestro acueducto, que es muy importante garantizar primero pues el agua en esa inspección de policía. Y estamos capacitando a muchos jóvenes precisamente para que puedan desempeñarse en el tema turístico de Cambao. Y San Juan de Río Seco estaba manejando un tema de turismo ecológico. Estamos priorizando algunos sitios del municipio de San Juan de Río Seco que nos puedan servir precisamente para que los turistas puedan contemplar la belleza de San Juan de Río Seco. Bueno, ¿en qué época del año tienen las festividades que son tradicionales en cada uno de los municipios? ¿Las de San Juan cuándo son? San Juan empezamos con San Juan el 24 de junio y terminamos el 29 de junio de San Pedro. Yo creería que son las mejores fiestas del departamento de Cundinamarca. Pues quiero hacerla una cordial invitación. Llevamos excelentes orquestas, grupos, tenemos una feria ganadera que está muy bien posicionada a nivel del departamento y también una exposición equina que este año aspiramos a que tengamos el grado B. Y realmente pues siempre la gente manifiesta que San Juan es el municipio alegre de Colombia y el municipio que celebra las mejores festividades del departamento. Bueno, alcaldesa, y usted, cuando ya estamos en esta parte de su administración, ¿qué le preocupa, qué le quiere dejar a su municipio? Pues yo lo que quiero es que San Juan sea un municipio muy próspero, que sea un municipio que los campesinos se sientan pues con satisfechos con la gestión de la administración municipal y que sientan que mejoraron su calidad de vida durante los 4 años y lógicamente que sea como lo que es la cabecera de la provincia del Magdalena Centro. Eso es lo que usted quiere, para las familias, para sus amigas, para toda la gente que trabaja allí, especialmente las mujeres, ¿qué mensaje les tiene? Pues las mujeres, que nosotros pues somos mujeres muy con muchísima capacidad de trabajo, con muchos deseos de trabajar. San Juan, la mujer se caracteriza porque es una mujer muy trabajadora, como decimos todos, echadas para adelante. Entonces la idea es generarles a ellos algunos proyectos en los cuales ellas puedan tener un ingreso para mejorar sus condiciones, tanto de sus hijos como las de ellas. Bueno, y finalmente, alcaldesa, su mensaje para todos los cundinamarqueses desde este bellísimo municipio. Pues quiero hacerles una invitación muy especial, que visiten nuestro municipio, San Juan de Río Seco, municipio alegre de Colombia, el municipio con los mejores paisajes, las mejores montañas. Es un municipio que de gran cordialidad nuestros campesinos reciben con muchísimo amor, con los brazos abiertos a todos los cundinamarqueses y pues a todo Colombia. Bueno, ha estado con nosotros la alcaldesa de San Juan de Río Seco, Olga Liliana Ramírez Mancera. Muchísimas gracias por estos minutos. Le deseamos el mejor de los éxitos y ojalá que volvamos a conversar pronto. Bueno, muchísimas gracias por permitirme pues hablar de mi municipio, un municipio muy bello, y gracias por tenernos en cuenta. Feliz día, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. En el resumen semanal, Robinson Guzmán nos informa desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca y hoy nos acompaña Luisa Fernanda Montaño Leal. Bienvenida a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por a todos los vergarenses por acompañarme y acogerme de la mejor manera. Bueno, Luisa Fernanda, el proceso que lleva acá en Vergara es de ingeniería ambiental. Bueno, básicamente esa es mi profesión. Yo soy ingeniera ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y todo el trabajo que hemos, o lo que estoy desempeñando ahora en este momento, es todo el apoyo a la gestión técnica ambiental a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de acá del municipio de Vergara. Entonces, el tema ambiental es bastante amplio, como pues ustedes ya conocen, y hay muchos temas, muchas actividades por hacer. Bueno, ¿qué actividades? Bueno, básicamente el apoyo técnico a la gestión ambiental tiene dos como líneas importantes. Uno es la parte de la gestión del riesgo, que ya se había empezado a trabajar con mis compañeras porque esa fue mi tesis. Y ya el segundo tema, orientado más a la educación ambiental respecto a lo que es la conservación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y las medidas que desde cada uno de los sectores de la comunidad pues se pueden tomar para mejorar la calidad y en sí pues para que exista desarrollo sostenible. Del tema ambiental, ¿qué riesgos hay? Acá en el municipio de Vergara, bueno, como se trabajó en la tesis y ya con el plan municipal de gestión del riesgo que ya muchas personas conocen, existen tres temas, bueno, existen realmente seis escenarios de riesgo bien interesantes, complicados en el municipio. Los más importantes o más representativos son los fenómenos de remoción en masa, que hace referencia a todo lo que son deslizamientos, derrumbes, hundimientos y demás, los cuales afectan pues vías, afectan en algunos casos como potreros o lugares específicamente. El otro es sequías asociado a cambios y variabilidad climática, es decir, cuando hay escasez de agua, entonces se asocia mucho lo que es la sequía y pues qué hacen las personas sin agua, es bien complicado. Y finalmente, bueno, también está incendios forestales, los cuales se acrecientan sobre todo en las épocas en las que empiezan las quemas para sembrar cierto tipo de cultivos como el maíz, pasa muy frecuentemente en agosto acá en el municipio. Y pues hay otros que también son importantes como los vendavales, la contaminación del agua, que pues representa un riesgo importante. Y pues todos los riesgos asociados a las actividades económicas del municipio, por ejemplo, como son la minería, la contaminación por agroquímicos. Esos son los escenarios de riesgo más significativos de acá del municipio y que como la comunidad, como tuvimos participación con la comunidad, ellos mismos fueron los que aportaron para que se generaran esos escenarios de riesgo. ¿Qué proceso se está llevando en las veredas? Inicialmente todo el proceso que empezamos fue el proceso de conocimiento, como para contextualizarlos un poco. La gestión del riesgo tiene tres procesos importantes que son el conocimiento, la reducción y el manejo. Cuando hablamos de conocimiento es en análisis general del riesgo, es conocer cuáles son los escenarios de riesgo y de la misma manera generarle capacidades a las comunidades para que ellas tengan la manera de controlar, digamos, el riesgo desde la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? Entendiendo la amenaza como el fenómeno amenazante, o sea, el deslizamiento, la lluvia, los vendavales, y la vulnerabilidad, las personas, es decir, las personas, las vías, las viviendas, a eso se refiere. En este momento, ¿qué recomendaciones hay para dar? Bueno, hay que ver el tiempo en el que estamos. Ahorita Colombia está pasando por un proceso climatológico bien, como podríamos llamarlo, interesante, para la cuestión de que está lloviendo mucho en la zona centro, Colombia centro andina, y la lluvia es un factor detonante de los fenómenos de remoción en masa, es decir, de los deslizamientos, de los derrumbes. Por tanto, hay que tener mucha precaución cuando empieza a llover de una manera bien, o sea, bien fuerte, porque se acrecientan los fenómenos de remoción en masa, y en ese caso uno tiene que estar, y las personas tienen que estar pilas en observar cómo están las pendientes de las zonas montañosas, si ven movimientos, si escuchan ruidos o si en las paredes de las casas existen grietas que no existían y aparecen, digamos, de repente. Entonces las personas tienen que estar muy atentas a todo eso para evitar, en gran medida, que existan diferentes impactos a la comunidad. Para que existan, pues para que no exista impacto directo sobre la comunidad, es decir, que no se lleven casas o por lo menos que no estén las personas ahí, salvaguardar vidas. Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio Gracias por escucharnos. Bueno, y que faltan muchísimos temas. Esto es solo un abrebocas. La gestión del riesgo, como la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo lo dice, es tarea de todos. Y eso es uno de los temas que tenemos que trabajar acá en el municipio con la ayuda de todos. No solo en Vergara, sino en todos los municipios. ¿Las alcaldías tienen estos procesos? Claramente. La ley 1523 del año 2012 obliga a todas las municipalidades, regiones, distritos y demás de Colombia a hacer gestión del riesgo. Y como esto, o sea, ahí el riesgo no tiene límites, o sea el riesgo de un lado puede afectarnos en otro lado, ¿sí? Por ejemplo, si hay un derrumbe en Nimaima y preciso, en Ocaima, y preciso tenía que pasar un carro para acá, para Vergara, y no pasa por el derrumbe. Es algo que nos afecta, o sea, el riesgo no tiene límites ni fronteras, entonces por eso es tarea de todos y es una tarea conjunta y mancomunada. Muchísimas gracias, Fernanda. A ti, gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les informó Robinson Guzmán desde Vergara, hoy con Luisa Fernanda Montaño Leal, ingeniera ambiental. Feliz mañana para todos. Frecuencia 5. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Este es el informe con Aiza Trujillo, los hechos más importantes desde la Gobernación de Cundinamarca. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, los secretarios de Educación y de Tecnologías de Información y Comunicación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto y Luis Carlos Mejía Díaz, y el alcalde de Biotá, Oscar Quiroga, dieron al servicio en este municipio el primer punto Vive Digital Plus del país, con una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos. Piedad Caballero Prieto, secretaria de Educación del departamento, manifestó la importancia de este punto Vive Digital. Sí, realmente todo este esfuerzo que está haciendo y el apoyo que ha tenido el departamento por parte del Ministerio de las Tecnologías de las TICs le está permitiendo a municipios como el que estamos hoy en Biotá de tener estos recursos tecnológicos con todas las herramientas de punta que se están teniendo en este momento en las tecnologías de la información y la comunicación para que nuestros estudiantes y la comunidad en general, porque este centro es no solamente para el uso de las cuatro instituciones que hay en el municipio, sino para la comunidad en general. Pero lo más importante son las herramientas que hay, los laboratorios que hay, para que los niños empiecen a generar, a diseñar software, a diseñar videos, a hacer películas, y que realmente a través de estas herramientas diversifiquen su pensamiento, desarrollen sus potencialidades y puedan mejorar en todos sus procesos de aprendizaje. Este primer punto del país fue implementado en el Colegio Francisco José de Caldas del municipio de Biotá, gracias a la gestión realizada por el gobierno municipal ante el departamento. El lugar cuenta con una sala de innovación, acceso a internet más capacitación, área de entrenamiento, zona de entretenimiento, centro de producción de contenidos, área de recepción y registro, área de almacenamiento, y es la primera entrega que realiza el MINTIT en el país. Y de otro lado, con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se realizó la ceremonia de reconocimiento a la selección Cundinamarca de Mentes Exitosa Generación 2013, integrada por los mejores bachilleres cundinamarqueses de instituciones públicas ganadores de las becas Selección Cundinamarca. Didier Fernando López, de la Institución Educativa Departamental Mariano Santa María de San Antonio del Tequendama, Angeli Natalia Méndez, de la Institución Educativa Departamental Alonso Ronquillo de Medina, Ángela Joana Preciado, de la Institución Educativa Departamental Oreste Cínice de Nilo, y Andrés Mateo Forero, de la Institución Educativa Municipal San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá, son los cuatro mejores estudiantes de Cundinamarca, quienes se hicieron merecedores de la beca por sus altos desempeños académicos. Ellos completan el selecto grupo de 25 becarios. Con el propósito de evaluar los avances en vacunación durante el 2013 y los proyectos para el 2014, las autoridades de salud municipales y departamentales analizaron las acciones adelantadas y los procedimientos que se deben tener en cuenta para que durante este año todos los niños del departamento inicien o completen sus esquemas de vacunación en cada una de sus localidades. La Secretaría de Salud promoverá en el 2014 diversas jornadas de vacunación. La primera de ellas se realizó a finales del pasado mes de enero y la próxima se llevará a cabo el próximo sábado 26 de abril en los 116 municipios, jornada en la que se espera la activa participación de todos los padres de los niños para que inicien o continúen su esquema de vacunación. En el tema se destaca el compromiso, cumplimiento y reporte oportuno de Jerusalén, Nilo, La Vega, Pituima, Fomeque, Une, Tabio, Tocancipá, Subachoque, Suacha, Cabrera, Cachipay, Carmen de Carupa, Fúquene y Sutatausa. Y de otro lado, 27 jóvenes del departamento beneficiarios del programa Subsidios Educativos de la Corporación Social de Cundinamarca recibieron el reconocimiento del gobernador Álvaro Cruz por su buen desempeño en las pruebas nacionales y FESABER del 2013. El programa creado por el gobernador Cruz hace 11 años durante su primera administración venía otorgando 20 cupos al año a los mejores bachilleres de colegios oficiales del departamento según los resultados de las pruebas IFES, y en esta administración el mandatario departamental anunció el aumento de los subsidios de 20 a 40 cupos. A la fecha se han beneficiado 382 jóvenes, de los cuales 135 están actualmente vinculados al programa con subsidios para programas académicos del nivel técnico, tecnológico, profesional y estudios de carrera militar o de policía, y los 27 que se vincularon recientemente. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Con las noticias desde la Gobernación de Cundinamarca cerramos esta emisión, el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. A nuestros oyentes, mil gracias por su sintonía y el próximo lunes nuevamente estaremos con todos ustedes con la información de las 15 provincias del departamento. ¡Feliz fin de semana en familia! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.